No puedo olvidar la noche en que te conocí, cuando nuestras miradas se cruzaron. Recuerdo aquella noche en que nos amamos locamente enamorados. Necesito estar junto a ti, necesito sentir tu calor muy cerca de mí. Por eso, amor, tú eres la única razón para vivir con ilusión. Necesito estar junto a ti, abrazarte fuertemente, ver tu pelo rubio acariciar el viento. Necesito estar junto a ti, necesito sentir tu calor muy cerca de mí. Ya no sé bien qué hacer sin poderte ver. Quiero besarte otra vez. Mi corazón arde de pasión para volverte a besar. Solo quiero estar contigo. Necesito estar junto a ti, necesito sentir tu calor muy cerca de mí. Estar sin pensar en ti y todo lo que me has hecho sentir.